culturales, la de las exposiciones de arte, la de las movidas culturales que se hacen en la calle, en los barrios, es acercar esta columna a nosotros, ¿no? A la gente. Y un poco que lo que traemos hoy es la difusión de la muestra que se da en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se encuentra en el barrio de Recoleta, histórico barrio de campo. Paqueto barrio. Paqueto barrio, donde en un momento pasaban caballos. Que se encuentra en la avenida Libertador y Pueyrredón. La muestra se llama Siqueiros, Orozco y Rivera, la conexión sur, la muestra pendiente. Del 3 de mayo al 7 de agosto se puede visitar de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Entrada libre y gratuita. Un poco vamos a tratar por qué se llama Conexión Sur, por qué se llama la exposición pendiente. Esta muestra, incorporada por los tres muralistas mexicanos, que ya seguro muchos hemos conocido, escuchado, Leonardo Rivera, Orozco, Siqueiros. Ellos montaron una muestra de sus trabajos, que son bocetos, dibujos, pinturas. No es la obra monumental, sino es el proceso. Es lo que la gente no conoce, lo que no conocemos todos, y es el proceso diario de cómo se lleva una imagen, una idea, un mural. Esta muestra fue montada en el 74 en Chile y con la dictadura de Pinochet fue desmontada. No se llegó a inaugurar y fue una de las tantas muestras que quedó pendientes, como la muestra de Carlos Alonso acá en el 76 en el Museo Nacional de Bellas Artes, la cual también fue desmontada y no fue, que se llamaba Manos Anónimas, la cual tampoco fue expuesta nunca. Bueno, hoy después de casi un poco más de 40 años nos encontramos con esta muestra de vuelta en el Museo Nacional de Bellas Artes, con todas las obras que pertenecían en ese momento, más una retrospectiva del arte político argentino, en el cual integran de la década del 50 para arriba hasta los 80, los 90 artistas argentinos. Supongo que esta Conexión Sur lo que trata es de cómo Siqueiros se viene para la Argentina en el año 1936, en el cual hace un mural en la casa de Botana, que era el director de Diario Crítica. Hay una película llamada El Mural, donde actúa Carla Peterson y Luis Machín, en la cual está muy buena y explica toda la coyuntura. Y eso, esta muestra y este hecho de que Siqueiros venga acá a la Argentina a hacer un mural, da como nacimiento el muralismo en la Argentina, el cual ese mural lo integra con los profesores y artistas de ese momento, que eran Lino Nea Spilimbergo, Castanino, Berni, Urruchúa y Colmeiro, que fueron todos artistas y después docentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tucumán. Que de paso aprovechamos también para que la gente en el recorrido quizás al museo aproveche para ver esto que vos decías, los artistas que nombraste, argentinos, Spilimbergo, Berni. Hay toda una serie de murales de ellos en la cultura de Galerías Pacífico. Está bueno para verlo, digo, no vayan a comprar nada porque además está carísimo, pero entren y hay un buen ejemplo. Mirar es gratis. Mirar es gratis, por suerte, por ahora. Bueno, y esta muestra un poco lo que trae también es un resurgimiento de lo que es la pintura mural y una revalorización, que en México la tienen, pero quizá en Argentina no está usada, y los murales son más en el barrio, más en las calles, más que en las instituciones públicas. Estos tres muralistas lo que hacían era trabajar en base a la revolución y a alfabetizar a través del muro a los pueblos. Como diría Rodolfo Walsh, las paredes son la imprenta de los pueblos. Entonces, con la llegada de Siqueiros acá a Buenos Aires, ellos trabajan a Siqueiros, no le dejan hacer un mural. Él lo quería hacer en lo que era la Ribera, en esos tubos grandes que hay cuando uno cruza el puente Avieites, Avellaneda, esos tubos blancos. Él quería hacer un mural ahí sobre el campesinado argentino y la explotación sojera que ya se venía. Y como se lo prohíben hacer, el director del diario Crítica en ese momento, que es Botana, en una cinta en Torcuato, lo contrata para hacer un mural en un sol que se llama Ejercicio Plástico, que hasta cual dio como nacimiento el Taller Mural de Arte Público Argentino, liderado por Berni, Castanino y Spilimbergo, el cual decantó en toda una tradición argentina. Entonces se puede hablar de una conexión sur de México a la Patagonia, ¿no? Una gran conexión entre todos los artistas exponentes, ¿no?, de ese momento de Latinoamérica, en los cuales toman el mural como un hecho político y social para transmitir ideas, ¿no?, los cuales generan una tradición también que no es la misma que se da en Europa ni en Norteamérica. Es una tradición completamente distinta en la cual se trabaja a través del dibujo, de la pintura, de la geometría, ¿no? Murales muy geométricos donde se pueden ver la historia contada. No son imágenes puntuales, sino cuentan una historia. Y este, bueno, es un poco el nacimiento que tiene al fundacional, ¿no? El hecho de 1936, la llegada de Siqueiros a Argentina. Este taller de mural que desarrolla el mural en las Galerías Patagonia, ¿no? Que más adelante en otros programas pues podemos ir tratando cómo fueron decantando los demás grupos. El grupo Espartaco, en el cual integraba Ricardo Carpani, el mismísimo Carlos Alonso, diferentes otros grupos que fueron abriéndose en el camino que han dejado estos personajes. Y la muestra es interesante porque refleja lo que es la sencillez de cada uno, que son sus pinturas, sus dibujos, sus bocetos, sus ideas. Y bueno, está bueno como para ver ese recorrido y no quedarse solo con la obra final, que es un producto, pero lo que importa es el recorrido. Bueno, vos ya, pregunta un poco más personal, ¿fuiste a ver la muestra? Sí. Muy bien, así que nos puedes hablar bien de primera, sí, mano de la muestra en sí. En la jornada que veníamos comentando con Maru, que tuvimos el viernes, justamente, si no me equivoco, el militante de Brasil, o no me acuerdo de qué país, vino y aprovechó para decir que fue a esta muestra, y que alguien le comentaba que mientras miraban los cuadros o miraban los distintos artes, que le parecía todo como un poco sangriento, ¿no? Como mucha sangre. Y la respuesta de él fue, bueno, es justamente de alguna manera el América Latina, ¿no? Claro, el reflejo. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, tal cual. Mucho color rojo, muchos naranjas, pero que es algo también típico de la pintura mexicana, que sin duda su historia fue escrita a través de la sangre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, digo, es una característica. Nuestro compañero muralista, Gustavo Chávez Pavón, actual muralista mexicano, en el cual ha hecho varios murales, hemos trabajado varias veces con él acá en Argentina, tiene una paleta de naranjas incorporada, que es su cliché, ¿no? Su manera, su sello, sí, su sello, que es el sello latinoamericano. Mira. Entonces, claro, todo se vuelve muy cálido. Uh-huh. Uno entra con un suéter a la muestra y te vas en remera. Muy bueno. Sí, esta contradicción entre eso, entre los colores cálidos y lo que significan en términos de la representación, ¿no? Claro. Que no sería tan cálido en este caso. Claro. Sí, sin duda que igual los cálidos viran a los fríos. Claro. Más que nada el amarillo. Claro. Puede virar a fríos. ¿Eso es algún mensaje político el que acabas de decir? Todo es en su materia político, como dicen. Bueno, la verdad, impecable. Podríamos pensar en que nos lleves y nos guíes y nos cuentes. Sería bueno. Espectacular. Sí, por favor. ¿Recordamos la fecha? Sí. Va del 3 de mayo, que ya pasó, ya inauguró, al 7 de agosto. De martes a domingo, de 10 a 8 de la noche, la entrada es libre y gratuita. Muy bien. Sí, quizás ir a la gente que disponga algo de tiempo, pueden ir en la semana, que quizás hay menos gente. Y bueno, y si no, sí, el fin de semana.